Martes 23 de octubre. Unidad en un cuerpo. Pablo es práctico en sus palabras inspiradas a los Efesios. La unidad que existe entre judíos y gentiles, entre personas de diferentes orígenes culturales y étnicos, no es un mito o simplemente una construcción teórica. Es una realidad que nos exige, comillas, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Efesios capítulo 4, verso 1. Según Efesios capítulo 4, versos 1 al 3, ¿de qué manera los cristianos deben andar como es digno de su llamado en Cristo? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El resultado práctico de estas virtudes y gracias en la vida del cristiano ayuda a, comillas, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, verso 3. Todos estos atributos están arraigados en el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versos 1 al 7. La práctica activa del amor garantiza las relaciones entre los hermanos y promueve la paz y la unidad en la comunidad cristiana y fuera de ella. La unidad de la Iglesia manifiesta el amor de Dios de maneras singulares que otros pueden ver. La Iglesia está llamada a dar fe de ello, especialmente en una época de conflictos, divisiones y guerras. Escucha Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. ¿Cuál es el tema primordial en estos tres versículos? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. En los primeros versículos, Pablo expresa su interés por la unidad de la Iglesia. Comienza con una exhortación a la unidad, Efesios capítulo 4, versos 1 al 3, y sigue con una lista de los siete elementos que unen a los creyentes, versículos 4 al 6. La unidad es algo que los creyentes ya poseen, que debe mantenerse constantemente, versículos 1 al 3, y el objetivo futuro hacia el cual nos esforzamos, verso 13. Comillas, el apóstol exhortó a sus hermanos a manifestar en su vida el poder de la verdad que les había presentado. Con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor, debían manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes son animados por el mismo espíritu y la misma esperanza. Las divisiones que haya en la Iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas solamente para la Iglesia de su tiempo. Dios quería que fuesen transmitidas hasta nosotros. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 221. ¿Qué decisiones puedes tomar ahora para estar seguro de que andas como es digno de la vocación con que fuiste llamado?